De la muerte del punk a su resurrección, zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz, desollar el punk. Empezamos, ya estamos listos. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Solio. ¿Cómo estás? Aquí desollando al punk como... Como todos los viernes. Todos los viernes siempre queremos averiguar qué hay debajo de esa piel, ¿no? Porque siempre hay diferentes maneras de manifestarse en rol punk. Y eso es lo que estamos en el bosquejo continuo. Hoy, ¿qué nos cuentas, Antonio? ¿Cuál es tu lista poderosa que nos has traído para el día de hoy? Ahora traje cosas en español... mexicanas, españolas, unas cosas de ¿cómo se llama? De Brasil, que les había quedado a deber, y también una banda nueva que no es punk, es más garachenta, pero me gustó, la otra la estaba escuchando y me sorprendió, a ver si tenemos tiempo, porque los dos tenemos material interesante. Fíjate, hemos coincidido, yo también traje cosas de Brasil, de España, de México, ¿no? ¿Qué las mercenarias? ¿Os mercenarias? ¿Os mercenarias? Yo también, fíjate. Bueno, es que... ¿Ahí coincidimos? Sí, sí, no, es una bandota. Bandota, ¿no? Sí. Qué buena bandota ahí. No había nada aquí así, ¿verdad? No. Bueno, ¿la Zapa? Años, no, pero la Zapa tenía otro estilo, ¿no? Sí, ¿verdad? Con el SS-20. El SS-20. Y todo lo que salió después, ¿no? Sí, no. Mucho de crimen y toda esa banda fascinante por... encontrarle otros caminos al punk también, ¿no? Sí. Ahora la Zapa con Convulsiones, bueno, pues otra bandota también, ¿no? ¿Habían no escuchado a Zapa nuevo? ¿No? La tengo, soy seguidor de ella en el Facebook, pero no he escuchado su nuevo material. Sí, hay buen material de ella, ¿no? Entonces, ahí pronto lo programaremos. Ándale. Porque es parte de lo que... Se está haciendo. Traemos para proponerles a todos ustedes radioescuchas para que... O ciberescuchas, ¿cómo se dirá? Corrígeme. Dejémosle cibernautas, escuchas, no sé qué más. Bueno, muy bien, arrancas. Arrancamos, pues es una banda española de post-punk. Es la décima víctima con la canción Un Hombre Solo, que me gusta mucho. Muy bien, vamos a escuchar a la décima víctima. Sobre la tierra. hacerla cuando retiren el cuerpo de la arena. La décima víctima, una banda española de post-punk, que es interesante porque el cantante fue también miembro de una banda de ska, que tuvo lo que en España le dicen la canción del verano, es como la canción de moda en verano, ¿no? Que todo el mundo escucha, con los ejecutivos agresivos, pero en esa banda también estaba Posh de Ribos Arias, creo que es una de mis bandas favoritas españolas, que lo que tenía de Ribos Arias era bastante absurdo. Pero lo curioso es cómo cambia de la décima víctima, que es el sonido es muy oscuro, suena, sí, dicen que son una especie de Joy Division españoles, que a mí se me hace que no tanto porque trae una guitarra muy agresiva. Pero si comparábamos ejecutivos agresivos, que era un ska así como bobito, y la décima víctima, pues no, no hay punto de comparación. Pero son estilos distintos, ¿no? Pero sí, en ocasiones algunas emergencias de un género a otro género era muy común, sobre todo algo que estoy preparándolo para programar es los Redskins. Ajá. Eran vatos ingleses y sí, que tocaban entre el ska y el reggae y el rocksteady, ¿no? El punk, como ese rollo, ¿no? de los, bueno, una vez estaba leyendo de que cuando los primeros punks no bailaban punk o porque no había discos de punk, entonces lo que bailaban era toda la música de Jamaica, porque era lo más contestatario, ¿no? Era música de negros en un país blanco, era como toda una declaración de principios. Es lo que se llama los Red Skin y Gang of Four, el IG Rock, ¿no? Que traían todo ese, sí, izquierdoso, así, pero sí, de ultra, ¿no? Izquierda, ¿no? Que también está interesante. Y muy trabajado cerebralmente, sí, sobre todo pues, esa parte que nos cuesta mucho en ocasiones las bandas hispanoamericanas que lleguen a lograr a cuajar tanto sí, música como letra, algo sí, buenamente bien planteado, ¿no? Algo raro, sí, todavía. Sí, sí, hasta nuestros días, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a poner algo de As Mercenarias, algo de Brasil, que se llama Policía, un saludo a los policías. y algo que se grabó ya en 1983, muy, muy viejito, porque en ese tiempo las propuestas aquí en México, bueno, estaba Size, estaba Dangerous Dream, estaba Casino Shanghai, eran unas buenas propuestas, sí, ¿no? Buenísimas propuestas, pero con una patencia así nacional o que se vieran un toque, pues, mexicano, creo que no. No, creo que tampoco no. Tampoco las brasileñas, pero no, se me hacen más compatibles este sonido al nivel de lo que estaba sucediendo en pues Londres que, o Nueva pero York. También era interesante porque en Brasil, ¿qué estaba pasando? Estaba plena dictadura militar. Y aquí, si bien el PRI duró años, era lo que le decían. Dictadura, pero ya ves que le decían dictablanda, ¿no? O sea, no tenías así que... Sí hubo desaparecidos, sí hubo presos políticos, pero no al grado que tenía Sudamérica, ¿no? Que sí era sí, un Uruguay, terror sistemático. Paraguay, Brasil, Argentina, Chile. Entonces, ahí se entiende ese sonido de las bandas brasileñas. Bueno, vamos a escuchar a las mercenarias, ¿no? Los mercenarios, realmente sería la traducción, ¿no? Las mercenarias, eran puras chicas. Pues bueno, regresamos, Antonio, con esta banda también, la representación de lo que estaba sucediendo en Brasil a la manera chilanga, pues, porque hay unas ánimas que habíamos comentado que también eran del norte, no recuerdo bien si de Tijuana, yo tuve algunos demos de ellos, ¿no? Estas ánimas, que aquí se llamaban las ánimas del cuarto oscuro, porque eran dos grupos que se juntaron para ese disco, que eran las ánimas y el cuarto oscuro. Y creo que fue el único disco de las ánimas del cuarto oscuro. Después sacaron ya las ánimas, Toño Sánchez, que en los 90 hizo mucha labor de editar cassette y discos de bandas europeas y sobre todo de su trabajo, que era bastante exploratorio, era mucha música experimental. No me acuerdo cómo se llamaba su disquera, pero sacó con el tiempo de Opción Sónica y esas disqueras del DF, él tenía también... ¿Lejos del Paraíso? No era Lejos del Paraíso, era de Opción Sónica, Lejos del Paraíso, y distribuía. Y Toño Sánchez con las ánimas sacó varias cosas y varios samplers de música experimental, que no nada más era mexicana, sino venían bandas europeas y gringas. Entonces hizo labor. De repente ya no supe qué le pasó a él, ¿no? Se queda en el camino. Bueno, ya haciendo todo un recordatorio también sobre el tipo de grabaciones que había en los 80, ¿no? Los en México. Y había los formatos que hay de discos. Sí. De hecho, ¿te acuerdas que antes vendían LPs piratas? Sí. Como había fábricas de LPs en México, hacían tiradas piratas. Sí, hubo varios de bandas españolas, sobre todo por el boom español que hubo tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, obviamente, se imprimía muchas copias piratas de la Polla, también acuerdas Tributo. Uno de los Ramones que es piratísima, y yo lo he visto en muchos mercados. Es un disco de los Ramones que trae la Rocket to Russia, pero creo que trae otra serie de canciones, y es pirata, o sea, no salió ese disco editado por Sai o algo así. Bueno, y también ahorita que hablas de discos piratas, Italia se especializó en sí, cierto. Chivatos pirata, ¿no? Ahora no marcas muy raras. Sí, eran discos de grabaciones que muy de muy baja calidad algunas, y aún así las patentaron en LP, ¿no? Sí, es interesante todo eso. Bueno, yo voy a programar, ahora me toca a mí, a Bush Tetras, ¿no? Too Many Crips. Una banda de Nueva York, 1983, bueno, y vamos brincándole, ¿no? De un lado a otro, y bueno, vamos a escuchar el sonido para que veamos las variantes que traemos el día de hoy, eso es muy importante, ¿no? Sí, todos esos sonidos diferentes. Muy bien, ¿tú a quién vas a programar? A Gabinete Caligari, sigo con los españoles, sí. Que después cambiaron a hacer una banda como de rock, ellos decían rock torero, porque era como muy españolizado, pero al principio era una banda también obscura, la canción es Olor a Carne Quemada. Muy bien, bueno, regresamos después de escuchar este par de rolas. Go. pudiste llegar a aquello. Solo hacerlas disfrutar. Oh. De repente me di cuenta de lo fácil que es matar. La atención de los bornes salta chispas, se me para el corazón, corazón. Bestia negra y acura, los enanos chillarán, oh. Y algunos maníacos braman ante mi última actuación, oh, oh, oh. Estas rolas, qué tiempo, ¿no? Y sí. Estamos recordando aquí en entresala, ¿no? Entre mesa, ¿cómo se llama? Tras bambalinas. Tras bambalinas. El rollo este de los sonidos, ¿no? Los sonidos son muy importantes dentro del desarrollo del punk. Y si a la ciudad llegó cierta tendencia de sonido español, ¿por qué no llegó esto, no? Eso es lo que debería uno reflexionar y preguntar. Por eso lo que programamos, o parte del ejercicio que hacemos aquí en el programa, Toño, es esto, ¿no? Poner otras opciones. Cosas que casi no sonaron por la ciudad, ¿no? No sé por qué motivo, ¿eh? De hecho, hasta nos vemos marginales, ¿no? Sí, y es chistoso porque dirías, ¿sabes que no los editaron las disqueras? Pero realmente tampoco hubo nada de, por ejemplo, de Escorbuto, de la polla hecho en México. O sea, todo se distribuía a nivel under y sonaron un montón. Entonces, por ejemplo, Gabinete Caligari lo editaron, pero ya después con lo de Rock en tu Idioma, que ya era otro sonido, pero todo lo primero nunca llegó, ¿por qué? Sabe. Entonces, sí, porque no había un desinterés total, ¿no? Sí. Por parte de quien programaba música aquí en México y por parte de las tendencias que se fueron generando y tendenciaron un montón de gente. Pues bueno, se hizo muy dogmático de repente también. Como, o sea, ahora, ¿no? Sí, como ahora. Si no suena así, no es. Y si no eres de esta ideología, de esta colonia, tampoco sí, eres, ¿no? Sí. Bueno, eso es como para dar risa, como ahorita lo acabamos de expresar. Bueno, ahora yo propongo STC. Es una banda. ¿No? Una banda, ¿no? Sobre todo, sus letras en la época de... Es que no tiene que ser violento, sino las letras que ellos tienen son muy ácidas para lo que estaba pasando con Margaret Thatcher, que estaba desindustrializando Inglaterra, estaba a un montón de desempleo, y XTC toca bonito, o sea, toca armónico. Sí, porque no la aspereza del ritmo de Londres, ¿no? Porque... Exactamente, pero las letras son bien puntuales de lo que estaba hablando, de lo que estaba sucediendo. Yo voy a poner una rola que se hizo en un disco memorable en 1980, ¿no? Esta rola que se llama Calle Respetable, ¿no? Como debe ser la calle de uno, ¿no? Sí. ¿Y tú qué vas a programar, Toño, para que Es una banda británica también de post-punk que se llamaba The Upbears, que se llama It's Obvious. Lo interesante de ellos es que la chica era chica en ese momento, sigue siendo mujer, es lesbiana y siempre fue muy combativa. Entonces, en los 80s ella, sus letras ya hablaban de mi decisión de ser lo que quiero, no tengo que estar no tengo que esconder mis gustos sexuales, mis preferencias sexuales. Bueno, por eso me gusta. Y a esos temas, por ejemplo, ahorita que llegas a la mesa con ese tipo de temas, yo recuerdo cuando escuché a Troven Grisle y toda la Cosy Funny, ¿no? Ajá. Que trabajaban al lado de Genesis, entonces eran rollos muy atrevidos, más sí. que el punk, ¿no? Sí, sí. Porque era la contraparte del punk. El punk se desencadenó o desvirtuó, o ¿cómo lo podemos plantear? Se diversificó y algo le pasó. Sí. Se hizo dogmático, ¿no? Porque es lo que decía Johnny Rotten o Johnny Lydon. Es como, bueno, ya no tengo por qué tocar el mismo 4x4 toda la vida si yo me quiero ir por otras líneas. Y muchos no, les dije, no, es que tiene que ser así, si no, no eres. Y en eso se enriqueció demasiado, ¿no? Sí. En esa diversidad y en eso buscar nuevos horizontes y nuevos caminos, ¿no? Se desmadró, digamos, ¿no? De una de otra manera, ¿no? Está bien. Y eso es parte de lo sí, claro. de la propuesta del punk, ¿no? Las mezclas son buenas. Y bueno... Entonces vamos a este par de rolas y sí. regresamos para comentar. It's in the order of their hedgerows. It's in the way their curtains open and close. It's in the look they give you down in the rows. Oh, part of decency is jigsaw, I suppose. Street. What you think you bought? pues eran las au pairs, que es el nombre que le dan a las niñeras. Qué es chistoso eso, ¿no? Te vas de au pair, de niñera. Y bueno, la canción es Obvious, es obvio, y hablaba eso. Somos diferentes, somos iguales, somos diferentes, somos iguales, que dice el coro. Entonces, háblale eso, ¿no? Las diferencias, pues, ¿por qué las tienes que coartar? Si pues, no tenemos que ser todos como lo mismo. No, somos únicos, ¿no? O como plantea, ya en un plano más cabrón, ¿no? Heidegger dice, identidad y diferencia, ¿no? Hay identidad y hay diferencia, ¿no? No. Idénticos no somos, ¿no? La identidad es que tienes... Te identificas. Llama la huella de lo humano, ¿no? Sí. Ni le llama lo humano, le llama el ser ahí, ¿no? La presencia del ser arrojado en el mundo. Tú eres el filósofo, Manjus. Yo soy ingeniero échale, cuadrado. Échale mecánica, no importa, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un par de rolas más, ¿no? Yo voy a elegir a Ramoncín para... Seguir en esa lista de intentos españoles, ¿no? Y Ramoncín es de los más odiados, ¿no? Sí. Pero es a la vez de los más importantes y de los más queridos entre mucha banda, ¿no? Sí. Entonces... A mí me cae bien que sea capaz de generar pasión, o sea, que lo odien o lo amen. Eso es bueno, ¿no? Yo recuerdo allá cuando iba al DF, en mis primeras idas, antes de tener banda inclusive, iba como un vato solitario a escuchar bandas del distrito, de otras partes del país, y mucha banda estaba muy engranada con Ramoncín. Íbamos en el metro y iban cantando rolas de Ramoncín, algunos de ellos, ¿no? Con WC, que era su primera banda, ¿no? Sí, ya, todo esto, pues, genera cierta nostalgia en los años, ¿no? Pero aquí la propuesta de él, que no se clava solamente en el punk rock, ¿no? Utiliza otros recursos del blues, del rock en general, ¿no? Y los va incluyendo en su música. Y eso sí, sus letras son bastante... Duras, ¿no? Y conmovedoras, o sea, y... No lo quieren porque se hizo famoso y salía ya en la tele hablando con gente famosa, ¿no? Así, entonces dijeron que se vendió, pero pues fue muy listo. Yo estaba en España, bueno, estuve estudiando en España y me acuerdo que me decía una amiga... Que Ramoncín salió de abajo y él siempre dijo, yo quiero salir y tener dinero y vivir bien. Y creo que es bastante entendible, ¿no? Pues, si toda tu vida estuviste pisado y pobre, ¿por qué no, ahora que tienes dinero, ¿por qué no disfrutarlo? Hay gente que no, claro está, pero claro, creo que tiene su razón. ¿Cuál fue el camino que ¿sí? lo hizo lograr eso? Pues que se lo pregunten a Ramoncín, ¿no? Exacto. Y mucha gente lo odia porque no soporta... Digamos así, entre comillas, el éxito que logró, ¿no? Claro, exactamente. ¿No? Pero es buen letrista, ¿no? Y sí. Como músicos que se rodearon, tenía lo acompañaron, música. Siempre fueron los pinches teloneros bien cabrones, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces yo voy a escuchar a Ramoncín, ¿tú cuál es tu propuesta? Mira, quería poner a los brasileños, pero ahorita que hablábamos de nostalgia, mejor a Nick Cave and the Bad Seeds. Es una versión de From Here to Eternity. Muy bien. Y ahorita hablamos de por qué la escogí. Muy bien, vamos con ese par de rolas para que Ramoncín, Canciones Desnudas, una rola que me gusta mucho, ¿no? Voy a hacer un viaje sin rumbo y tapar las heridas que me dejan. I want to tell you about a girl. Estábamos hablando de Nick Cave, que se ha vuelto más poético y más arreglos más elaborados, ¿sí? Y es la evolución de alguien, ¿no? Y ahí, ese es un concierto en los 80s, pues era pura furia. Y aspereza, ¿no? Sí. Y toda la lluvia ácida provocada por la heroína, ¿no? Sí. Y habíamos dicho también que de una u otra manera Lou Reed había marcado el camino de ese sonido desde hace 30 años atrás, ¿no? Lo interesante de esta alineación de los Bad Seeds es que es Blixa, el que es de esta banda Neubauten. Ajá, Neubauten. Neubauten, que es una banda industrial alemana. Y el guitarrista, se me fue el apodo que tiene, pero es Tristán su nombre, que fue guitarrista de los Cramps, guitarrista de The Gun Club y de Nick Cave and the Bad Seeds. Kid Congo Powers, que es chicano. Otra vez volvemos al rock chicano de Los Ángeles, ¿no? Eso es bueno, que los chicanos estén produciendo algo para la posteridad. Que me da risa porque luego una vez estaba con unos alumnos y les pregunto, encuentra al mexicano, ¿no? En ese concierto. ¿Por qué? Digo, encuentra al mexicano. Dime quién es el mexicano de esa banda. Y luego dices, él. Pues claro, Kid Congo Powers. Muy bien, bueno, vamos a despedirnos, Juan Antonio. como siempre, ha sido muy buena la propuesta que has traído aquí a la mesa. Gracias. Para que se oye el pinche punk rock, ¿no? Porque que no se enmarque como si fuera una imagen religiosa, ¿no? Y que no la puedan tocar. Hey, que la desbaraten. Que la desbaraten y que la vuelvan a crear, ¿no? Sí. Porque ese es el lema en el punk, ¿no? Sí. Destruye y construye, ¿no? Porque si nada más construyes y lo dejas como ícono, te vuelves mamarracho de primera, ¿no? Muy bien, vamos a despedir esto con una rola muy corta de las Pussy Riot, ¿no? Las rusas. Esta rola que se llama Osbody Rush Tatku, no sé ruso. Tabarich. Школьные классы союз избирателей, в душных комнатах тухнут кабинки, пахнет потом и веет контролем, полы подметены, стабильность готова. Освободи, освободи, освободи брусчатку, освободи, освободи, освободи брусчатку. Унитазы начищены, курицы в штатском, призраки Жижика смыты в сортире. Химлес зачищен, у Чирикова недопуск, феминистки отправлены в декретный отпуск. Освободи, освободи, освободи брусчатку, освободи, освободи, освободи брусчатку. Когда не поздно стать госпожой, дубинки заряжены, крики все громче, разомни мышцы рук и ног, полицейский лижет у тебя между ног. Освободи, освободи, освободи брусчатку, освободи, освободи, освободи брусчатку. Здесь вообще-то какая-то хуйня творится. Египетский воздух полезен для легких, сделай как Рир на Красной площади, победи людей среди сильных женщин.